daba la sensación de que estábamos ante un nuevo Mesías. Este tipo de personajes, además, lo que consiguen con esa actitud, con eso que se monta a su alrededor, es que muchas veces acuda a las profecías porque da la sensación de que personajes tan importantes, algo se ha tenido que escribir sobre ellos, anticipando datos sobre lo que va a ser su trayectoria. Sí, parece que sea así. Sin embargo, con respecto a Obama, ni las profecías más creativas lo contemplan, ¿no? Es decir, no hay una profecía clara que nos diga, pues ciertamente, que el presidente electo pudiera llegar a ser, pues precisamente, presidente electo, ¿no? Lo que sí es importante es el momento en que esto se produce. Es decir, nos situamos en 2008, Obama va a gobernar Estados Unidos durante 4 años, y curiosamente va a acabar su mandato pues poco antes de diciembre de 2012. Si nos ajustamos a que estamos en noviembre, ya sabemos que no tomará la presidencia hasta el mes de enero, pero curiosamente en diciembre de 2012, que es cuando acaba el calendario según los mayas, para otros cuando acaba el fin del mundo, es cuando concluiría ese periodo de 4 años. ¿A dónde nos lleva eso? Nos lleva, por una parte, a la concomitancia que hay entre ese nuevo tiempo antes del fin del tiempo que comentaron los mayas, a 4 años en los que no sabemos qué va a pasar, pero sí es importante en el sentido de 2009, 2010, 11 y 12, son los 4 años de grandes convulsiones, de grandes cambios en la historia de la humanidad, según los mayas hablamos, un replanteamiento de la globalización de forma distinta, un planteamiento de la civilización de forma distinta. Y hombre, curiosamente comenzamos este ciclo que está comenzando ya con Obama, se va a continuar dentro de unos días con esa reunión también global para refundar la economía. Es decir, sí hay algo que está cambiando y sí parece ser que Obama podría ser uno de los grandes artífices de ese cambio. La verdad es que incluso algunos han querido ver, como decimos, en él casi un Mesías, otros todo lo contrario. Recuerdo alguna interpretación un poco arriesgada de la sensación de una de las profecías de Nostradamus cuando habla de Mabús y sus iniciales, bueno, pues se relacionarían un poquito con las de Barack Hussein Obama. Pero lo cierto es que detrás de todas ellas, y cuando mencionamos estas, lo religioso está siempre presente en estos textos. Sí, sí, está presente, y además puede haber sorpresas. Por ejemplo, una de las durante toda la campaña, recordemos que Obama ha estado 2 años trabajándose todo el tema de la campaña, que bueno, han sido meses intensísimos, y se ha dicho de todo, desde que recordemos que él se llama Barack Hussein Obama, es decir, en este caso tendría un nombre que nos conduciría a territorios árabes, en este caso, pero además lo que se ha planteado es que Obama puede ser, y ahí sí que entraríamos en ese redentor anticristo, ¿no? Esa dualidad extraña, el que de alguna forma recomponga un poco el panorama espiritual. Me explico. Obama sabemos que no es islamista, sabemos que no lo es, a pesar de que se diga lo contrario, y se ha comentado muchísimas veces que incluso era seguidor de doctrinas coránicas bastante ultra ortodoxas, pero ya uno de los primeros gestos es que el que parece ser su hombre fuerte, el que será su hombre fuerte, es un hombre vinculado al judaísmo, ¿no? Con lo cual, posiblemente vamos a ver una Casa Blanca muy muy repartida en cuanto a creencias, muy repartida en cuanto a filosofías religiosas. Yo leía el otro día que, hombre, pues en Israel se miran con lupa la llegada de Obama al poder, pero en cambio parece que estén más contentos los países árabes que no el propio Israel, gran aliado de toda la vida de Estados Unidos, ¿no? Al respecto de lo que tú comentabas, ese Mabús, hay una profecía que a mí me parece muy interesante, que nos refiere esas dos naturalezas, ¿no? La positiva y la negativa, es decir, el Mesías y el Anticristo, ¿no? Y hombre, algunos investigadores creen que Obama podría ser esa doble representación del Mesías y el Anticristo, entendiendo el Anticristo no como esa criatura desatada de los infiernos, sino como aquel que sería capaz de enfrentarse al poder, capaz de enfrentarse a todo lo que supuestamente está muy establecido y es inamovible, y por tanto el que cuestionaría todos aquellos parámetros que hasta ahora han sido válidos, ¿no? Si entendiéramos el concepto Anticristo como eso, Obama podría ser aquel que realmente hiciera el gran cambio, ¿no? Hiciera el gran cuestionamiento, a pesar de que es algo que, bueno, una cosa es la teoría y otra cosa es con el problema real con que se va a tener que enfrentar y que tiene encima de la mesa, ¿no? Es decir, el Obama que vimos el día de las elecciones va cambiando ya, no es que vaya cambiando, no es que se esté desdiciendo, pero se ha puesto muy serio y dice, bueno, señores, tenemos un problema económico y hay que ir por ahí primero, ¿no? Pero yo creo que sí vamos a ver una forma distinta por el asesoramiento que él tiene, por la forma distinta que es, y también un poco porque cuadra mucho con el tiempo de cambio que estamos viviendo a nivel global. Tú has recogido muchísimas de estas profecías, Pedro. ¿El interés, en tu caso, por las profecías es, o el caso de cualquier investigador que se acerca a la infinidad de textos proféticos que hay, es un tema de más interés antropológico que real? Me refiero a que, en ocasiones, evidentemente, las profecías se han equivocado, pero no sabemos si son las profecías o son los intérpretes, o debemos hacer caso a su contenido en ocasiones. Mira, yo la verdad es que cuando me plantearon, Esther Escoriza, la editora de Grupo Zenit, de Zenit, de Planeta, me planteó el libro de las profecías, una de mis condiciones fue, no me interesa hacer lo de siempre, es decir, si de lo que se trata es de coger profecías y decir esto es lo que se ha dicho, no me interesa. ¿Por qué? Porque a mí las profecías siempre me han interesado desde un punto de vista, como tú decías, antropológico e histórico, ¿no? Porque creo que son una forma muy interesante de aprender cómo ha funcionado la humanidad, cuáles han sido sus miedos, cuáles han sido sus esperanzas y hasta un cierto punto cómo se ha jugado muchas veces con todo eso para poder hacer grandes manipulaciones o grandes conspiraciones, ¿no? Cuando Esther Escoriza me dijo, vale, pues vamos a hacer ese libro como tú dices, yo lo que me planteé es abordar las profecías cumplidas o las pocas que hay que se han cumplido, pero sobre todo también las que están sin cumplir y aquellas que se utilizaron para manipular. Es decir, la profecía, en tanto que somos criaturas conscientes que tenemos un futuro, y este futuro viene inexorablemente marcado por la muerte, somos unos seres que estamos continuamente preocupándonos por el dejar estar, ¿no? Dentro de esas filosofías de autocrecimiento son, que sería un poco algo así como ese miedo a perder el ego, a perder la identidad. Eso ha sido un buen caldo de cultivo para las profecías. Eso unido a las diferentes doctrinas religiosas que nos prometían desde hace miles de años que esto no acaba aquí, que más allá de esta vida hay otra, ¿no? Y por tanto eso entronca directamente con esas creaciones de grandes mitos, grandes dioses y por supuesto grandes demonios. Esas criaturas sobrenaturales e invisibles a las que había que hacer caso, a las que había que respetar, a las que había que invocar para que no nos privasen de la vida más allá de este mundo terrenal. Claro, ¿qué ocurre con las profecías? Las profecías son esa gran arma de doble filo que nos dice, cuidado, porque si tú estás esperando un futuro, quizá no lo veas, si haces esto, esto y esto, que es seguir el camino inadecuado, ¿no? En ese sentido, cuando yo planteo el libro, me lo planteo desde esa perspectiva, es decir, cómo nos han afectado a lo largo de la historia o a lo largo de las grandes culturas de la humanidad las profecías, ¿no? Sí que es cierto que ha habido profetas, y sí que es cierto que ha habido pocos, pero ha habido profetas que se han aventurado a planificar o a plasmar aquello que ellos pensaban que sucedería. Sin embargo, también como tú decías, Bruno, una cosa es lo que ve el profeta, otra la que cuenta y otra la que nos llega, ¿no? Y ahí pienso que está el matiz importante, es decir, si tuviéramos la capacidad, cosa que es imposible, de tener a los grandes profetas de la historia, desde Nostradamus, Rasputín, a los profetas bíblicos, y tenerlos al lado nuestro para que nos dijeran qué estaban viendo, posiblemente aquello que nos dirían, siempre tamizado por sus miedos y por sus tabúes, etcétera, etcétera, pero posiblemente aquello que nos dirían cambiaría bastante de lo que conocemos hoy como lo que son sus profecías. ¿Y alguno de ellos le dirías o lo señalarías como la persona o el profeta o el vidente, aunque son denominaciones distintas, pero como el individuo que por lo que tú has conocido ha sido capaz en alguna ocasión de superar el umbral del tiempo, de romper esa barrera? Sí, yo creo que como perfil profético tenemos que distinguir entre ese vidente y ese profeta, ¿no? En sí el profeta siempre, profeta o profetisa, es igual que sea hombre que mujer, siempre es alguien que llega a la profecía sin buscarla. a diferencia del vidente que busca el augurio utilizando el método oracular que más le convenga o que conozca, y por supuesto emitiendo preguntas, por lo tanto obteniendo respuestas a algo que a él le preocupa, el profeta no. El profeta generalmente recibe esa información sin haberla ido a buscar. Pero hay otro rasgo que es, para mí, súper importante, y ahí lo tenemos muy claramente marcado en profetas como, por ejemplo, sería Nostradamus, ¿no? El profeta tiene que estar en una crisis existencial total y absoluta, una crisis espiritual, social, en un estado de iluminación casi, como esos estados donde que nos hablan en otras culturas, donde alcanza dicho nivel de conciencia después de ver como todo lo que él tiene a su entorno cae o ha sido destruido o ya no le convence. Me explicaré. El caso de Nostradamus. Nostradamus es un señor que ha pasado a la historia como el gran profeta de todos los tiempos. Dentro de ese top ten imaginario sería el que estaría arriba de todo. Pero Nostradamus, no olvidemos que era médico. Era un señor que no se dedicaba a la profecía, ni se dedicaba a la astrología. Eso lo hizo después. Él sí que es cierto que tuvo una ascendencia por parte de sus abuelos, que le formaron en técnicas como la cábala, la astrología, etcétera, etcétera. Pero él lo que quería era ser médico. Estuvo trabajando como médico, a él le debemos, por ejemplo, el tema de la higiene, el tema de la ventilación en las habitaciones de los enfermos. Luchó contra la peste, salvó centenares de vidas. ¿Y cuándo se convierte en profeta o cuándo hace el clic que le provoca entrar en catarsis? Cuando luego de salvar a decenas y decenas de personas, la peste le arrebata a su familia. En ese momento, él se plantea que ha sido incapaz de salvar a sus seres más queridos, más cercanos, a pesar de ser un médico. En ese momento entra en esa gran catarsis, caen todas sus esferas, cae toda su visión que tenía del mundo, y comienza a entrar en un estado como de ensoñación, como de perturbación. Desde un punto de vista neurológico, no sé cómo lo podríamos denominar, pero es cuando empieza a acontecer el sentido de la revelación. Revelaciones que luego, ayudado de sus conocimientos astrológicos, convertiría en profecías y también iría tamizando con otros conocimientos que él tenía, ¿no? Entonces yo creo que ese sí es el hombre, como por ejemplo Rasputín, que en este caso que Rasputín provocaba esos estados modificados de la conciencia mediante ingesta de sustancias psicotrópicas o sustancias químicas venenosas, ¿no? Pero en el caso de Nostradamus, a pesar de que nos deja todo escrito en código con sus centurias, yo creo que es el hombre que ha estado más cerca de vislumbrar algo. El problema, o lo que yo me planteo, es, bueno, ¿por qué Nostradamus codificó a través de sus centurias, a través de las cuartetas de ese libro de las profecías de Nostradamus, todo aquello que veía? Posiblemente porque no se atrevió a contar todo lo que veía. Y en un sentido, las profecías de Nostradamus no son exclusivamente religiosas, marcan tendencias religiosas, pero también políticas, económicas, sociales, nos hablan de todo un panorama sociocultural muy amplio, a diferencia de otros profetas que se han centrado única y exclusivamente en hablarnos del fin de los tiempos, de la llegada del anticristo o de tradiciones religiosas. Por tanto, resumiendo, para mí Nostradamus sería un poco el gran profeta de todos los tiempos y precisamente el profeta más difícil de interpretar. Yo no creo que todavía hayamos sabido interpretar a Nostradamus. Tiene un código secreto que todavía parece que está ahí esperando que llegue el investigador o el intérprete que lo descifre, pero es muy interesante esto que nos cuentas y que nos explicas, Pedro, porque lo que vienes a decir sobre Nostradamus y su obra es que es como fruto, entre comillas, de un momento de genialidad, y para llegar a ese momento de genialidad está el sufrimiento, está el dolor, como ha ocurrido, por ejemplo, con otros tipos de manifestaciones artísticas, manifestaciones literarias, en donde parece que la mente tiene que funcionar a otro nivel distinto al habitual. Quizá también por eso muchas profecías tengan en los sueños en su lugar de origen, porque no deja de ser otro estado alterado de la conciencia. Sí, realmente cuando el sueño, yo para hacer este libro tuve la suerte de contactar con varios antropólogos y todos coincidían en un aspecto que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y es que en el momento en que el ser humano, nuestros antepasados, toman conciencia de que están teniendo sueños, claro, ellos no saben que eso es un proceso normal, ¿no? No entienden qué les pasa, pero inmediatamente relacionan el sueño con las manifestaciones de dioses. Es decir, para ellos el sueño es una forma de dejar de estar solos, hay algo más, hay alguien más, hay algo que se está manifestando en la mente del individuo, ¿no? Y esto ha sido así durante muchísimo tiempo. Las famosas escuelas de sueños de los griegos precisamente buscaban esas musas inspiradoras, ese contacto con lo que ellos consideraban que eran las esferas del más allá, para propiciar pues el conocimiento, y bueno, incluso en nuestros días todavía utilizamos esa expresión de consultar las cosas con la almohada, ¿no? Un poco como si durmiendo fuera a venir o fuera a ir fluyendo esa sabiduría. Ciertamente los sueños es, yo creo, uno de los primeros oráculos, por decirlo de alguna forma, el contexto oráculo en este caso no me serviría, pero uno de los primeros puntos de partida para la generación de la profecía, ¿no? Pero en el sentido, y volviendo a Nostradamus y a sus códigos y a cómo se propició en las profecías, él entra en catarsis, tiene profecías. Y como tú comentabas, Bruno, los grandes estados de ensoñación o de alteración de la conciencia suelen venir de forma voluntaria o involuntaria. Es decir, por ejemplo, cuando los chamanes andinos tienen esos estados modificados de la conciencia, no solamente es porque hayan tomado peyote, ayahuasca o cualquier otro tipo de planta psicotrópica, sino también a veces porque se han sometido a grandes estados de ayuno, como también lo vemos en muchos monjes medievales que también tuvieron revelaciones porque ayunaban, o otras técnicas como puede ser la meditación o la oración, el canto de los mantras o, por ejemplo, diferentes emisiones de sonidos repetitivos, hace que el cerebro rompa esa barrera que parecemos tener y comience a ver cosas. Yo lo que me planteo es, ¿qué ve el profeta? ¿Ve lo que se imagina? ¿Rompe el tiempo realmente? ¿Y es capaz de viajar al futuro o simplemente entra en otro estado de conciencia mucho más global que todavía desde un punto de vista consciente no alcanzamos a comprender, ¿no? Porque claro, luego tenemos la duda esa, de decir, bueno, si el profeta es capaz de romper la barrera del tiempo, supongamos que alguno de los profetas ha sido capaz de venir a nuestros días, lo que explicarían sería más o menos coherente, ¿no? Es decir, si cogemos, por ejemplo, no sé, me lo invento, a Juan, el autor del Apocalipsis, y lo plantáramos, lo pudiéramos arrancar de su tiempo y lo pudiéramos plantar en medio, pues no sé, por ejemplo, de cuando se produjo la guerra de Irak, claro, este señor estaría viendo cosas extrañísimas, sería el fuego cayendo del cielo, ¿no? Entonces, claro, él cómo relaciona, no nos hablaría de un misil, estaría hablando de la ira de Dios, ¿no? Y la ira de Dios cayendo en forma de fuego del cielo, y bueno, demonios desatados recorriendo las arenas del desierto, que serían los tanques, etcétera, etcétera. Es decir, todas las visiones proféticas, que no sabemos cómo se producen, sí, bajo un estado de alteración de la conciencia, luego son tamizadas por el profeta, por sus miedos, por lo que cree que ha visto, por lo que de alguna forma él interpreta. Es decir, la profecía es tan global porque también es muy ambigua la interpretación, porque es ambiguo la visión que ha tenido el augur en este caso. Pedro Palau, ha sido un placer mantener esta conversación contigo sobre un tema que es verdaderamente apasionante, el mundo de las profecías. Lo analizas, como hemos dicho, en esta obra que acaba de publicar hace muy poquito Zenit, la editorial Zenit, titulada El fin del mundo. Muchísimas gracias por intervenir esta noche en La Rosa de los Vientos, Pedro. Gracias a vosotros, buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dentro de poco ya nos vamos a enfrentar a este final de año, dentro de muy pocas semanas, llegará enero y diremos, bueno, comienza un nuevo año, el 2009. Sin embargo, antiguamente no ocurría así, o no ocurría en esa fecha, se consideraba que fuera el comienzo del año. Vamos a descubrir un poquito más sobre este asunto con Ignacio Monzón. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Bruno. Una noche más. Con quien descubrimos normalmente muchos de los temas que tiene que ver con ese mundo antiguo, con ese mundo romano, y detalles, algunos de ellos interesantes y apasionantes, como por ejemplo que para los romanos el año o ese calendario no empezaba en enero como para nosotros. Sí, de hecho, mucha gente se pregunta por qué los musulmanes no empiezan el año igual que nosotros, los judíos, o el famoso año chino, no comienza en enero. Es que nosotros somos bastante raritos. No es que sean ellos los raros, es que nosotros somos los raritos. El problema es que somos muy importantes, tenemos mucho dinero y parecemos el centro del Exacto. universo, ¿no? Pero no lo somos. El año, en principio, comenzaba en marzo.